Banco Hipotecario del Uruguay, el único banco que paga más del 6% anual. Banco Hipotecario del Uruguay, el único banco donde los ahorros están completamente libres del impuesto a las herencias, presenta... La etapa de hoy. Radiosíntesis de la jornada en la ruta de la 16ª Vuelta Ciclista del Uruguay. La etapa de hoy. Comentarios y noticias de último momento directamente desde la ruta a cargo de nuestros relatores que acompañan la caravana y luego, como de costumbre, la versión grabada de las instancias más emocionantes de la jornada de hoy.